There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw uncertain if the show is through. Sidebar looks and wait the cue. The fools and rush and smiles. Like last in 1998 show. The Todd song no one ever sings. The curfew chorus line. The comedy divine. The bulging eyes of puppets scrambled by the strings. There's thrills and chills and ghosts galore. Sing songs and surprises. There's something here for everyone. Besides your scene today, there's mischiefs and malarkies. But not quiz or you don't like it. Within this bus, this carnival, this vicious carnival. Buenas noches, aquí estamos otra semanina más, o mejor, otra semanina menos. Gustaba a mí eso que dice el rapaz este de los capítulos prohibidos. ¿Qué semana más ni qué hostias? Una semana más desde que empecé, sí, pero una semana menos hasta que acabe. Hasta que acabe este programa, hasta que muera, hasta que se acabe el mundo. Una semana menos, pues una semana menos hasta aquí, Anedonia, la Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Entre www.radiocuca.org www.radiocuca.org. En directo, eso en directo, si queréis escucharlo un diferido, también podéis, si queréis, si os da la gana. Podéis escucharlo al azar, podéis poner un día la radio y podéis estar en ese momento soltando al azar música y programas grabados y puede salir en Edonia, pues en Edonia por ahí. O también puede pasar que vayáis a archive.org y que busquéis todos los programas que tiene la radio, o que vayáis a la web de la radio, pinchéis en enlaces de programas y salgan todos los programas grabados de la Radio Cuca. Sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros, pues hombre, podéis, yo que sé, pues podéis mandar un email si queréis, mandáis uno, está allí también en la web de la radio, pero si no, pues digo eso yo, y en radiocuca@radiocuca.org. ¿Parecido a la web? Pues igual, el email igual que la web. Hombre, también si vos peto podéis entrar en el chat. Tenemos un chat, un chat que mola mogollón. Casi nunca hay nadie, pero bueno, un chat ahí en la página web que es la hostia. Pues podéis meteros en el chat si queréis. Veis también a www.radiocuca.org, pincháis ahí en chat y metéislos para el chat. También podéis, si queréis, llamar por teléfono. Podéis llamar por teléfono si queréis, hombre, al 985-2981-37. 985-2981-37. ¿Qué queréis? Pues llamáis. Que yo antes no os dejaba llamar. Decíamos que llamáis si queréis, pero yo no lo cojo. Si me sigo con hielo y a lo mejor hasta si me sal, pongo pues una antena. Lo que pasa es que la última vez que quise no me salió. O mismamente si queréis, si todavía sois de esos que usáis les vieyes ferramientes, podéis mandarnos una cartina también, una cartina al apartado de correos 577 Dubieu. Y no sé qué contavos yo esta noche, no sé qué voy a contavos yo esta noche. Bueno, ya está ocurriendo solo una cosa. Sí, voy a haceros una crónica. Sí, estoy pensando, sí, voy a hacer eso. Igual está guapo. Voy a haceros la crónica del día que fui al concierto del mi grupo preferido. Voy a contaros la crónica del día que fui a ver tocar en directo a nada menos que Desorden Público. Enfermo, deshecho, alguien de adentro te invita a pasar. En medio de la oscuridad, en su interior todo devastado, huele a temor y a cables quemados. En tu sistema nervioso central hubo un cortocircuito. Abres bien los ojos, se escucha un grito. Seres perdidos que son alaridos, y alguien de adentro te invita a pasar. El aire está espeso de muerte, y el miedo profundo siempre presente. Débiles, niños, mujeres, hombres y bestias, todos buscando un poco de amor. Perdida en el humo del mundo, abres bien los ojos, se escucha un grito. Seres perdidos que son alaridos, y alguien de adentro te invita a pasar. Tu ansiedad, mundo que buscas sin descanso, un orgasmo total. Porque su éxtasis es tan fugaz, el mundo está echando para atrás, el mundo está echando para atrás, el mundo está echando para atrás, el mundo está echando para atrás. Se escucha un grito, seres perdidos que son alaridos, y alguien de adentro te invita a pasar. Fai, non sei quanto tempo fai, xa me sei, se lo sei, non fai ni siquiera una semana. El viernes pasado estaba yo cansado, estaba yo cansado, porque los viernes alcuéntrome yo cansado, es más de las veces, bueno, porque el jueves, pues vengo aquí, llego a casa tarde, échome tarde, levantome temprano, madrugo y tal, y bueno, pues, oye, estaba yo cansado. Y además no sé por qué, la semana pasada el viernes estaba yo especialmente cansado. Y sin embargo tenía mucho que hacer. Tenía mucho que hacer. ¿Y sabéis por qué? Sí, hombre, sí, si escucháis este programa, de vez ya lo sabéis, que conté por la semana pasada. ¿No os acordáis la semana pasada que dije yo, meca, mañana marcho a ver a Desorden Público, marcho para Torrevieja? Y así no fue, y así no fue, así no fue. A las 9 de la noche. Agarré yo y un coche que me dejaron, que me dejó mi madre, porque yo no tengo coche, Entonces yo un coche y dijo yo, marcho para allá. Oye, de mano, 40 pavos en gasofa, en la gasolinera. Me cago en Dios, vaya cómo está la gasolina. La gasolina está mundial la gasolina. Y yo, hostia, pues 40 veche nada más. Bueno, dio mi igual, porque tenía unas ganas de ver a los desorden en vivo. Venga, pues nada, cogí yo el coche y tal, y para allá, pim pam, pim pam, pim pam. Y estaba yo, oye, mira que había tomado un café con hielo, un café con hielo, tomarlo yo justo antes de echar a andar, allí en casino, porque digo yo, va, para no dormirme por camino. Porque iba yo solo, claro, los miserables, somos así de miserables, vamos solos a los sitios porque nadie quiere venir con nosotros. Entonces, claro, pues iba yo solo. Y claro, de la que llegué allá, en 100 kilómetros llevaba, estaba yo, digo, Dios, tengo que parar, tengo que espabilar, voy a ver si tomo algo. Y nada, paréme allí en un camping, en el camping Río Purón, que está junto a la carretera. Paré, tomé una cola fría y tal, tío, a ver si espabilo, con el caseto, eso sí, a todo volumen, un radio casé, porque el coche de la misma de tiene 15 años, desde aquella yo creo que había radio casetes. ¿Sabéis lo que son los casetes? Ya os lo dije más veces, unos cajines de plástico con un par de foracos que la música estaba ahí metida, pues fui yo con casetes de desorden público, más a todo trapo, porque tengo ya algún casete de desorden público todavía de aquella, y claro, a todo trapo, pim pam, pim pam, a todo trapo ahí, y nada, seguí, bueno, bien, tal, porque ibas todo por autovía, y además como ya era de noche, pues casi no había tráfico, no había gente y tal, y seguí, y hostia, y digo yo, bueno, a ver cómo encuentro sitio y tal. Y yo sabía que ya era en un pueblín, en Castañeda, que estaba a la vera Torrelavega. Pero bueno, claro, yo qué sabía, digo, bueno, yo salgo en Torrelavega y pregunto. Salí en Torrelavega y tal, y claro, pregunté dije a un taxista, vi, y si me yo, si no sabe decir un taxista, no sabe nadie. Digo, oye, taxista, un momentito, para acá. ¿Cómo se va para Castañeda? Y dijo, me va, pues tío, esto por ahí para arriba, por la carretera de Bilbao. Hostia, yo qué cojones sé cuál es la carretera de Bilbao, ¿por dónde se va? Dame más por ahí, meteste por debajo un puente de la autovía y no sé qué, y tiras por ahí, y pa' aquí, pa' allá, pim pam, pim pam, y llegues. Madre, bueno, anda, pues nada, yo vi esto ya a las 11:30 y tal. Yo tiré por donde él me decía, una carreteruja de mala muerte, claro, y era noche cerrada, una carreteruja chunga, y no había luz, no había calles, no había nada. Y yo, Dios, yo mirando el reloj y ahí en el 12, digo, nasty, paso, voy a llegar para la hora del concierto, se supone que ya era las 2:45, todavía me quedaba, ¿no? Pero digo, hostia, pero con todo este jardín, yo cómo llego. Y bueno, al final, topé allí un pueblucu, topé un bar a la vera la carretera con un piñuchén de gente mozo allí poniendo música a todo trapo. Digo, bueno, si hay un concierto, todos tienen que saberlo. Entonces bajéme y entro ahí. Digo, oye, un concierto que monten por aquí. Sí, hombre, sí, y ahí detrás del edificio ese que ves ahí. Yo bueno, entonces, digo, Dios, ya llegué. Y ya, no, porque el coche ahí en el arcén. Digo, marché para allá corriendo. Y hostia, llegué y tal. Digo, oye, que vengo yo de Radio Cuca, estoy acreditado para entrar, sí, hombre, sí, tal, pusieron un sello de esos que no se ve, nada más que si te ponen una luz ultravioleta, y pusieron el sello ese, y yo entré para allá adentro y tal, y yo flipado, Dios, ya que hubiera mucha gente, y nada, pero yo flipado porque sabía que te iba a ver a los desorden público, nada menos, te iba a ver a los desorden público, y yo hablando allí con los de la organización y tal, digo, yo, oye, que vengo de la radio, la Cuca y tal, y joder, que quiero yo entrevistar a los de desorden público y tal. Y dijeron, vale, ahora otros buscamos tal. Digo, y también a vosotros, hombre, también a vosotros. Yo quiero entrevistar a quien de la organización, porque joder, una gente que organiza un concierto de desorden público tiene que ser una gente coyonuda. Y los del Festival Magosta, de Castañeda, en Cantabria, son una gente de puta madre. Vale, muy buenas noches. Aquí está el Anonel Comiserable, nada menos que en Castañeda, en Torrelavega, en Villabañez, en el Festival Magosta. Estamos aquí con un compañero de la organización. Preséntate, por favor. Hola, soy Paco Quevedo. Pues comencé esta historia hace 17 años y aquí seguimos con el Festival Magosta. 17 nada menos. Sí. ¿Y qué tal? la cosa? ¿Va creciendo? ¿Va? Sí, bueno, hay propuesta, hay años que tenemos más afluencia de público masivo, después tenemos un público fijo, ¿no? Que vienen por esta propuesta muy multicultural y con propuestas muy diferentes, ¿no? Y arriesgadas, ¿no? Y sí, bueno, pero siempre de nivel, ¿no? Y la gente, aunque sea, es un festival, un público no masivo. Uh-huh. Y bueno, estamos contentos. Y bueno, por lo que vemos en los carteles, en la historial, apostéis mucho por una verdadera mezcla musical, una heterogénea. Tenéis grupos muy de estilo, muy latino, muy mestizo, grupos sí, de rock. No, ya llevamos, bueno, desde hace ya años, ¿no? Que hemos apostado por el mestizaje, la fusión, y eso, pues, incluso ya el año pasado metimos una propuesta de rock, uh-huh. Y eso, pues, metemos ska, reggae, folk, mestizaje, fusión a tope, con ritmos latinos. Este año me ha apostado, hay muchos grupos que mezclan pues los ritmos latinos, ¿no? Cumbia, son de todo. Y como bueno, metiéndole pues ritmos de ska, de reggae, una propuesta también de grupos muy reivindicativos, de apuesta pues social, ¿no? Y bueno, pues en esa línea estamos desde hace tiempo y bueno, pues seguimos en ella. Y también lo más curioso, por un lado, quizá que promocionáis la música tradicional, el folk, que es un tema que viene desde el principio. Sí, no, nosotros empezamos, el festival empezó con una propuesta de música tradicional y folk de Cantabria. Después ya nos fuimos abriendo a propuestas de folk nacionales y desde hace muchos años, yo creo que igual ya más de 10 años, ¿no? Que estamos con una propuesta de músicas del mundo, de fusión, y hemos tenido pues desde lo más propuestas más flamencas, propuesta de música africana, de todo, ¿no? Y este año pues es una propuesta más mestiza. El año pasado empezamos con una propuesta de rock y este año pues seguimos con una propuesta de rock. Y espacios también de música muy de raíz, ¿no? La música tradicional de Cantabria siempre tiene un espacio y después pues este año tenemos música tradicional pues de Irán, de la India y de música cubana. Ajá. Que en eso consiste más o menos el tema este del paseo de los ritmos, ¿verdad? Sí, hemos comenzado con el paseo de los ritmos en un jardín, lo llevamos a una terraza, lo llevamos a una plaza del pueblo, uh-huh. Para que bueno, para que el público esté más cerca, ¿no? Y por la noche pues son los conciertos de marcha y bueno, esto en el escenario Frau. Uh-huh. ¿Y qué suele funcionar mejor en cuanto a público? ¿El tema del folk, el tema del rock, el tema hombre, del siempre lo que funciona son grupos que la gente, que un público masivo lo identifica, ¿no? Entonces, no apostamos, lo máximo que apostamos es por un grupo, después lo que intentamos son traer grupos muy potentes musicalmente y de propuestas musicales más arriesgadas, pero con un prestigio. Y bueno, el día que traes el grupo de que tiene más nombre, digamos, es cuando llenamos, ¿no? Pero bueno, seguimos apostando, siempre hacemos lo mismo. Un día podemos traer un grupo pues referente, este año es Siniestro Total, pero la propuesta musical más potente era pues el primer día del festival, que era pues Desorden Público, Chesudaka, La Trova Kung Fu o el Quinteto Lástima de Cantabria, ¿no? Y hablando de Desorden Público, que ya hace 2 años los tuviste aquí, que no vienen habitualmente a Europa, vienen unas pocas veces, España menos incluso, veo que con vosotros se llevan de maravilla, por lo visto. Bueno, es que es un grupo que la gente pues quedó entusiasmada con ellos porque es una descarga musical y de ritmos y de bueno y también de apuesta de social, ¿no? De reivindicativa. Y bueno, la gente quedó encantada y este año vuelven de gira presentando su nuevo disco, las Estrellas del Caos. Y bueno, por eso me he apostado por ellos, porque la gente quedó con muchas ganas y bueno, aquí volvemos y bueno, y la gente lo va a pasar a tope con ellos. Tengo que darte la razón, porque me hice 200 kilómetros, salí de Oviedo a las 10 y llegué aquí a las 12 para ver a Desorden en Público. Y no va a dejar nada, ¿eh? Seguramente que sí. Una última pregunta. Sí. ¿Tenéis algún tipo de... Esto ya me imagino, casi me apuesto a que no, pero ¿tenéis algún tipo de ayuda pública, institucional? Sí, pero la, lo que llevamos muchos años peleando, lo más importante son la, el público y la barra. Nosotros gestionamos la barra y bueno, unas veces hemos salido mal y otras bien y seguimos aguantando porque somos una asociación cultural y por bueno, por la gran gracias a un montón de voluntarios y la, el apoyo institucional es cada año es un poco más, pero bueno, no, no cubre ni, ni un 20 o un 30% de, del festival. Uh-huh. Y bueno, peleamos y a ver si para cubrir el presupuesto y un año más, el año que viene otro festival Magosta. Pues mi grandísima enhorabuena, porque la verdad que es un festival impresionante. Competís encima con el Rock in Rio, o sea que 17 años dando el callo. Pero bueno, ahí seguimos, oye, porque nos gusta y bueno, pues es nuestra... Nos gusta y bueno, lo pasamos mal, pero después, después que lo terminamos, pues decimos, oye, un año más. Valió la pena. Sí, sí, valió la pena. A ver si este año lo conseguiremos otra vez. Pues muchas gracias por contarnos un poquitín de lo que va el festival, que nos organiza, cómo lo hacéis. Bueno, y, gracias a vosotros bueno. por estar aquí y que disfrutéis del Festival Magosta. Muchas gracias. Esperando que caiga un muerto, esperando que caiga un muerto, esperando. Estáis escuchando al anedónico miserable. Estáis escuchando anedonia. Estáis sintonizando Radio Cucaracha, la Radio Cuca, en el 107.3 de la frecuencia modulada, emitiendo dende Ubieu. Y también en www.radiocuca.org, emitiendo para el mundo entero, para toda América, para toda Eurasia, para toda África, para todo el que tenga una conexión, una red, tenga un ordenador con el que conectase y tenga ganas de escuchar esto. Y bueno, después de que Paco nos contó cómo era este festival, que por cierto recomiendo a todo el mundo porque se lo curran mogollón, y por 4 duros páseslo de puta madre. Hombre, a ver, yo reconozco que llegarles 12 y pico, nada más el viernes, el sábado tenían también sesión, y bueno, pues no me gran cosa, pero hostia, pude ver al grupo que tocaba antes de Desorden. Chesudaca se llamaban, una gente de Barcelona, bueno, que vivían en Barcelona, y de colombianos, argentinos. Y hostia, no sé, a ver, no sé cómo coño son en las grabaciones, pero hostia, en directo, son de estos que animen a la gente. Podía estar reventado, pero pega pas botes igual escuchando los Chesudaca esos. Y hombre, de algún bote peguelo, de algún bote peguelo, pero oye, pues la verdad, yo si estaba allí no era para ver a los Chesudaca, no, yo era para ver a los Desorden Público. Y hombre, quería hacer yo una entrevista a los Desorden Público, quería hacer yo una entrevista para poder ponerla aquí en la Cuca, para poder ponerla aquí en la radio, para poder ponerla en mi programa y para poder guardarla. Porque oye, como en friki de los Desorden Público, pues yo quería tener un recuerdo, Lo que pasa es que en vez de uno tuvo un ciento de ellos, porque claro, tienen un puesto allí con material, con merchandising de ese. Y hostia, yo que no soy nada consumista, yo que no consumo, no gasto ni para Dios, hostia, pues compré que si camiseta, que si parche, que si chapa, compré el disco, porque no vos dice eso, el disco. Hombre, yo ya puse más veces las canciones que es estas, y puse de toda la discografía de los Desorden, pero no están editados en España muchos de ellos. No, que va. No, yo tengo los, hombre, porque tengo yo esa tienda de discos, la mula esa que tiene todo, ahí hay de todo. Pero bueno, este quise comprarlo porque además encima lo editaron una discográfica que tiene mucha relación con la organización de este festival del Magosta, una discográfica que se llama FAC. No penséis mal, un YFAC de follar en inglés, YFAC de FAK. Y sacaron el disco este y el Estrellas del Caos, que yo no goza de disco, ya lo sabéis, porque ya puse canción que es aquí, todos los que voy a poner esta noche y las que ya puse también son del disco este. Bueno, dos tampoco. Bueno, son, vale, desde más sí, es que pues hasta ahora sí que son. Y a lo que estaba yo, porque yo te iba a contaros que yo estaba allí con unas ganas de entrevistar a los Desorden Público de la hostia. Entonces claro, yo oye, pregunté a la organización, pregunté ellos, digo, oye, pues hacer una entrevista a los de Desorden, ¿cómo fue? Venga, pues mira, tienen un puesto allí en la esquina, vas al puesto. Hostia, pues claro, yo fui para el puesto y tal. Y claro, me pregunté al rapaz que estaba allí, dice, están por ahí, vete a ver. Digo, coño, pero y igual no los conozco. Yo vi fotos por internet alguna vez, pero no los conozco. Sí, hombre, sí, no sé qué, verte por allí, que está Horacio y el cantante, está por allí y tal. Y nada, fui para allá y presenté, y tal, oye, vengo de Radio Cuca, quería yo hacerte una entrevista, y tal, sí, vale, pues sí, y nada, fuimos pa el camerino y tal.

aquí Horacio de Desorden, gracias. Pues muchas gracias, Horacio, y bueno, que sepas que yo personalmente estoy hoy cumpliendo una tarea pendiente, porque hace 2 años tenía muchísima gana de venir a veros. No pude por culpa del maldito trabajo, que a veces nos fastidia la vida, y esta vez me dije, trabajo igual, pero si hace falta no dormir, no duermo y voy a ver a Desorden Público. Gracias. Muchas gracias, gracias. Vale. Y bueno, concéntrate, esto es una hipnosis y aquí yo soy tu máster. 1, 2, 3, te digo. 1, 2, 3. A partir de este momento obedecerás mis órdenes. Quizás te dé un revólver o un frasco de pastillas. Irás a una caverna a ver sombras divertidas. Te cambiarás la piel, contemplarás vitrinas. Entregarás la vida por 1000 cosas que no necesitas. René Descartes, Darth Vader jadeando detrás de su traje. Ideas añejas no te darán la llave. Tiembla de miedo que nadie abrirá la cárcel. Un péndulo, una espiral, tu existencia en mis manos, cataléptica. Además, mírame a los ojos, concéntrate. Esto es una hipnosis y aquí yo soy el máster. Esta fue la entrevista que Horacio nos concedió para Radio Cucaracha, para Radio Cuca, para 107.3 de la FM, Ubieu, para www.radiocuca.org, para el resto del mundo, ¿eh? Para todos, para todos. Y después de la entrevista vino el concierto, que el concierto fue tremendo. Yo supuestamente soy minusválido, yo supuestamente tengo mal el equilibrio, yo a la mínima que me desequilibro un poco, que me muevo, que tal, me caigo. Pero coño, estuve yo bailando allí, hostia, hora y pico bailando, a las 3 de la mañana hasta las 4 y media, así tocando, y yo allí pegando botes, bailando, ¿sabéis cómo se ve el ska, no? Pegando botes, estirando los pates, tal, hostia, pues yo fíjate todo, además decía, guau, wow, inventamos unos hostias, hostia, pues nunca ahí, en dos ratos, ¿visteis? Joder, esto ya era la hostia. Y esto ya va acabando, acabando este especial en el que os conté la crónica de este día que fui yo al Festival de Amagosta, a Castañeda, cerca de Torrelavega, en Cantabria, para ver a menos que a Desorden Público, para poder entrevistar a Horacio, el cantante de Desorden Público, para cumplir esa tarea pendiente que yo tenía, de la que ya curiosamente, mira, que las casualidades son, serán casualidades estas cosas o estarán planeadas, no sé. El 8 de mayo hice yo un especial de Desorden Público, y ese día conté pues la mi tarea pendiente, que como me arrepentía tantísimo de 2 años de no ir a velos, pues coño, esta vez fui a velos y cumplí. Y coño, pásalo bien. Y diréis vosotros, joder, pues como un anedónico lo pasa bien. Pues la anedonia ya que no puedes pasarlo bien. Bueno, pues pásalo bien. Hombre, pásalo bien ese día. A ver, una cosa ya que lo pase bien y otra cosa ya que lógicamente yo anedónico sí soy. Entonces, pásaseme enseguida. Entonces, pásalo bien ese día. Al día siguiente estaba eufórico. Que estoy contando, pues lo oye, pues estaba prestándome mucho, pero bueno, las alegrías duran poco con la anedonia, y al fin y al cabo, oye, pues puedes pasarlo muy bien, pero el día siguiente, bueno, pues vuelves a estar solo, vuelves a ser igual, pero bueno, oye, estas cosines habrá que ir aprovechándoles, ¿no? Sí, claro que sí, hay que ir aprovechándoles. Bueno, pues dejo vos con otra canción nunca. Al final sí, pues el esto es del último disco de ellos, de Estrellas del Caos, está también ya de ahí. Dejo vos con la canción nunca esta. Hasta la semana que viene. Que estaré aquí otra vez. O no, ya sabéis. Hala, hasta luego. Sopla el viento de la soledad. El silencio atormenta. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan sola la casa? Es que nadie me espera. Sé que ella me espera. Ella me espera. Sé que